La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos este programa radial Sueños Posibles del 4 de febrero del 2019. ¿Cómo estás, Irene? ¿Bien? Bien, ¿y vos cómo estás? Perfecto, maravilloso. Mejor imposible. No, mejor siempre es posible. En general y en particular, vamos a trabajar siempre el comienzo del programa, lo que hemos llamado la lógica cromañón. Y no está de más, porque los oyentes se van sumando, algunos irán restando, pero no todo el mundo tiene por qué tener todo en la superficie todo el tiempo. Entonces rebobinamos un poco y hablamos de qué decimos cuando decimos lógica cromañón. Hace muy poco entrevistamos a Silvia Viñami y ella en una nota mencionó esto de la lógica cromañón, que es algo que venimos diciendo desde incluso antes que se publicara el libro Pensar Cromañón. Tanto para Irene como para mí, la masacre de Cromañón fue algo, un hecho traumático, un estrago doloso, como se tipificó, y realmente constituyó una manera de pensar. En los términos que yo manejo, y que por supuesto no soy el único que lo maneja, es lo que llamamos un acontecimiento, ¿no? Un acontecimiento es algo que modifica el horizonte de lo posible, de lo real, que cambia nuestra perspectiva de cómo son las cosas, que cambia nuestra perspectiva de cómo deben ser las cosas. Si hablamos de un acontecimiento por excelencia es la revolución, pero hay muchos acontecimientos que sin ser revolucionarios, incluso pueden ser contrarrevolucionarios, tienen ese carácter porque el acontecimiento es como una modificación de la realidad, de la idea de realidad que tenemos. Modifica muy profundamente el sentido común. Yo lo llamaría un hito histórico. Hito histórico porque cambió desde todos los lugares la forma de organización, porque a pesar de la lucha, los padres se unieron y se pudo llegar hasta la destitución de Ibarra, que no fue poco. Sí, si es hito histórico, por supuesto que un acontecimiento es un hito histórico. Lo que pasa es que justamente en lo que llamamos el análisis institucional, denominamos acontecimiento a una singularidad. Quiero decir, hay muchos hitos históricos que no son con acontecimientos. El acontecimiento de alguna manera cambia esto que llamamos el horizonte de lo posible, ¿no? Y como bien decía Irene, era impensable la destitución de Ibarra, sobre todo para Ibarra, ¿no? Esto es interesante. Pero destituir a un jefe de gobierno por mecanismos absolutamente constitucionales fue un acontecimiento también. Curiosamente, y no tanto, muchas fuerzas progresistas de la Ciudad de Buenos Aires, con Jorge Garaventa, con el cual en ese momento estuvimos trabajando muchísimo juntos, de hecho es coautor de uno de los capítulos del libro Pensar Cromañón, hablábamos de que era como el hecho maldito del país progresista, ¿no? Evidentemente, Aníbal Ibarra tenía todo el carisma, el physique du rôle, como se dice en teatro, el psychique du rôle, como digo yo, para ser como él, la versión quizás un poco más alta y más delgada del Chacho Álvarez, era una especie de cosa así. Tenía mucha adhesión, fue reelecto, y evidentemente ir contra Ibarra, en un país de derechas, en una ciudad de derechas, fue realmente extremadamente difícil y con un alto costo político. Uno de esos costos, y estamos haciendo un poco de memoria histórica de hechos de la ciudad, que no es poco, fue justamente que muy pocos organismos de derechos humanos, vuelvo a citar Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, apoyaron fuertemente la lucha cromañón. E inclusive Estela de Carlotto hizo un acto de apoyo a Ibarra y realmente nunca más de 200 chicos muertos por asfixia, como en un campo de concentración, imaginemos que Cromañón generó la muerte de chicos y chicas por el humo tóxico, ¿no? Es decir, por el gas tóxico, ¿no? Es equivalente a la muerte de tantos militantes comunistas, judíos, gitanos, socialistas en los campos de exterminio. Cromañón, un boliche bailable, fue un campo de exterminio. Bueno, ser indiferente a eso, simplemente por seguir la idealización de un personaje público, para mí fue gravísimo. Y tan grave fue que aún hoy el movimiento Cromañón sigue cargando, de alguna manera, para la mente progre de la ciudad, con el hecho de que, por culpa de la destitución de Ibarra, llegó Mauricio Macri a ser jefe de gobierno. Yo lo que iba a agregar, que lo más grave de este recordar que estamos haciendo, fue que la semana anterior ya se habían tirado bengalas y tuvieron que parar el show. Sin embargo, se permitió el uso de las bengalas en lo que fue la masacre después. Sí, desde ya, eso es cierto. Hubo ya un conato de incendio. Creo que ahí la responsabilidad del grupo callejero fue importante. Uh-huh. Dentro del movimiento Cromañón había personas, lo pongo entre comillas, pro callejeros. No para todos los familiares y sobrevivientes callejeros era copartícipe de la masacre, pero evidentemente en esa noche fatal ellos tenían que ver con la organización, y lo más grave, que fue una prueba así totalmente irlevantable, es lo que llama el cohecho activo, ¿no? Se había coimeado a la policía y al organismo de control para que en un lugar donde podían estar 1.200 personas había más de 4.500, ¿no? Pero con el agravante, por eso digo campo de exterminio, de que se habían bloqueado las salidas, se habían bloqueado los las salidas de emergencia. Las salidas de emergencia y las salidas del aire, los respiraderos, hay sí. Una palabra que en este momento se me escapa. Las salidas de emergencia sobre todo fueron bloqueadas para que no se colara nadie. Sí, sí, me está haciendo vuelta esta palabra, ¿cómo llaman los que uno pone en la cocina para que salga el humo? Tiene un nombre, bueno. ¿La campana? Sí, pero bueno. El extractor. Acá Natacha Bianchi en todas sus facetas, que incluye algunas deportivas que me interesa mucho profundizar en otro momento, agrega extractor de aire. Bueno, los grandes extractores de aire estaban bloqueados por cancha de fútbol. Canchita de fútbol que estaban por sobre el extractor de aire. Porque con los extractores de aire funcionando a full, realmente todo ese humo tóxico, ácido cianhídrico, se hubiera podido evitar. Si, como dice Irene, las salidas no hubieran estado bloqueadas, se calculó que en 2 minutos se desalojaba Cromañón. 2-3 minutos, ¿no? Bien. Ahora, ¿por qué estamos con este tema? Primero, porque ha habido una resolución judicial. Ustedes saben que Levi, que además, no sé si Natacha me puede ayudar, no me acuerdo el nombre de Levi, Raúl creo que es. No está fallando el Google, Natacha. Pero sí la hija de Levi, que se tuvo que ir del país, que tampoco me acuerdo el nombre, pero la entrevistamos en Sueños Posibles en su momento. Bueno, Levi como es una especie de CEO prostibulario, por decirlo un nombre suave, ¿no? Es una especie de CEO del Once, que manejaba los prostíbulos, que maneja todo lo que es la hotelería y también el boliche Cromañón. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Este hombre fue condenado, creo que a 8 años de prisión, y se le redujo la pena, probation, qué sé yo qué, y el juez, jueza en lo comercial, le dio las llaves del boliche para que una empresa offshore regente el boliche nuevamente. Ese boliche, ese espacio, estaba destinado a ser, y creo que sigue destinado, y ojalá termine siendo un museo de la memoria. Bueno, pues bien, o pues mal, las llaves ya las dispone este hombre a través de una sociedad offshore, ¿no? Yo le decía justamente a Silvia Viñami, a Clara Barbero, con la cual hablamos también sobre este tema, como una impunidad offshore, digamos, ¿no? Bueno, ¿a qué vamos? A que fue justamente el martes pasado cuando nos congregamos, familiares, sobrevivientes y amigos, que siempre fue un colectivo heterogéneo, pero muy potente, para exigir una entrevista con el jefe de la ciudad, Rodríguez Larreta, a los efectos de que interfiriera, hiciera gestiones, viera qué pasa, para que no se le diera a Levi esta disponibilidad o directamente se le retirara. Bueno, lo que queremos relatar, porque yo estuve ahí, hice un par de notas que luego se escucharán durante la emisión del programa. Yo hablé unos minutos con Delia Fucci y luego tenemos la grabación de lo que fue el reclamo ya más exaltado, por así decirlo, porque había 15 policías bajo sus escudos vigilando a los familiares que estaban con bombos, con banderas, pero muchas mujeres, chicos jóvenes, estaba yo. Una cosa, llegaron 2 carros de asalto. Todo ese folclor de la represión que ya empieza a resultar francamente intolerable por lo habitual, ¿no? Es como que la concepción de seguridad en Ciudad de Buenos Aires y en Nación es policía, cascos, escudos, es decir, las famosas tortugas ninja. Y los familiares, primero se acercó un oficial que no era directamente de los que reprimían, por lo menos con ese uniforme lila tan borrabino, tan lindo que tienen, a preguntar, bueno, ¿qué pensábamos hacer? Bueno, yo ahí lo conecté con Silvia Viñami y con otra gente, y la idea era entregar el petitorio. Si lo único que íbamos a hacer es entregar el maldito petitorio, 2 madres, 3 madres, algún sobreviviente y punto. Bueno, desde que ese policía habló con nosotros hasta que pudieron entrar al petitorio, habrá pasado 2 horas. Porque lo primero que se hizo fue cerrar la puerta. No sé si conocen la jefatura de gobierno, ¿no? Ahí en la calle Uspallata, que tiene 2 entradas separadas casi por 100 metros, ¿no? Nosotros estábamos en la más cercana viniendo de Caseros, ¿no? Bueno, cerraron eso, la policía quedó ahí cuidando que nadie entrara y finalmente no se podía entregar el petitorio. Entonces, ¿por qué no escuchemos el audio de Fucci, te parece? Ah, si tenemos, sí, por supuesto, el audio de la Fucci vendría muy bien en este momento. Pasó realmente casi 2 horas, para entregar un petitorio. A ver, yo quiero recordar que solamente se quería peticionar a las autoridades, era entregar por mesa de entradas un petitorio. Eso tan simple, que es un trámite cuasi administrativo, bueno, llevó todo ese tiempo. Ahora sí, lo escuchamos. Vamos a Delia Fucci. En la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el programa Sueños Posibles en la retaguardia, por una convocatoria que ha hecho el movimiento cromañón. Estoy acá con una entrañable amiga, Delia Fucci, que nos va a explicar de qué se trata esta situación. Bueno, primero buenos días a todos. Vinimos a entregar un petitorio y a pedirle al señor Larreta que nos dé explicaciones de cómo fue entregada la llave a la empresa offshore, y que nosotros nos enteramos después de los primeros días de enero por prensa, una cosa terrible. Así que bueno, queremos que Cromañón no sea un lugar comercial, no queremos que sea un espacio de memoria, para eso luchamos, ahí se murieron nuestros hijos, queremos recuperar las cosas que han quedado de ellos. Y especialmente eso, que Cromañón sea un espacio para la memoria, para que todo el mundo recuerde lo que pasó aquella trágica noche del 30 de diciembre del 2004. ¿Lo sorprendió a ustedes esta decisión de la Jefatura de Gobierno? Porque ¿fue de la Jefatura de Gobierno o de un juzgado que le entregó las llaves a los anteriores dueños del local? No, si no entendí mal, el TOT 24 fue el que entregó la llave a la empresa Offshore. Pero el reclamo es la Jefatura de Gobierno, la Reta no tiene que dar explicaciones de cómo fueron esas cuestiones y cómo se sigue de acá para adelante. Nosotros no queremos que Cromañón se decida en un escritorio. Queremos tener todos la palabra, todos tenemos que opinar, todos tenemos que dar nuestro pensamiento, padres, hermanos, sobrevivientes, de qué es lo que queremos que sea el boliche Cromañón. Además había un proyecto, creo, muy avanzado para que se tratara de armar ahí un Museo de la Memoria, creo que era el proyecto originario. Sí, eso fue hace muchísimos años que se presentó en unas primeras instancias, pero bueno, esto es como arrancar todo de nuevo y ver qué es lo que le pasa, porque en aquel momento no tenían ellos la llave, así que bueno, seguiremos luchando de buenas maneras, como hicimos siempre, pidiendo explicaciones. Y bueno, nos van a tener que dar explicaciones de lo que es lo que van a hacer con el boliche, o mejor dicho, qué es lo que nosotros queremos que hagan con el boliche. Bueno, para Sueños Posibles en la retaguardia, Delia Fucci, muchísimas gracias. Seguimos como siempre acompañando la lucha del movimiento Cromañón. Claro. Somos asesores de Jefatura de Gabinete. Nos van a dar sus nombres y sus documentos porque vamos a decir. Y el turno, dale un turno para. Tiene la tarjetita, nos dan la tarjetita. Para que el jefe de gobierno. Pero igual pasemos, entreguémosle. Porque ya firme. Vamos, queremos conocer los pasillos donde nosotros pagamos los impuestos. Ustedes están ahí porque nosotros estamos acá, sepan eso, ¿eh? Sepan. Están ahí porque nosotros estamos acá. Te hago una pregunta. No hay manera, nosotros damos el petitorio firmado por muchos de nosotros. Muchos no firmaron, algunos porque están muertos y otros porque están trabajando y no puede llegar. No existe la posibilidad, mientras ustedes lo reciben, de decirle al señor Larreta que necesitamos urgente. Porque además esto ha ocurrido casualmente durante la feria judicial. O sea, nos ha dejado con las manos atadas a los familiares. Entonces Larreta muchas veces ha dicho que quiere escuchar. Va a los barrios, él me llama por teléfono para preguntarme por el bacheo. Yo soy una ciudadana de esta ciudad. Así que yo quiero una respuesta. ¿No existe la posibilidad de llamarlo y que nos diga cuándo nos da la entrevista? Nosotros dejamos el petitorio, pero no existe la posibilidad que lo llamen. Haga una videollamada, que haga una videollamada hasta que no dé la palabra. El compromiso es a recibir el petitorio y darles una respuesta a lo largo de la semana que viene. No, la semana que viene no viene más la semana que viene. Una videollamada son 5 minutos. Tiene que ser antes. 5 minutos una videollamada. Tiene que ser antes. Los tipos ya están con la llave haciendo pelotudez dentro del boliche. No. ¿Conoce a los papás Cromañón? Sí. Una videollamada son 5 minutos. ¿Cómo sea? ¿De Larreta o de Santilli? Acá los sobrevivientes. si no, no nos vamos de acá. No, hay que ingresar, está bien. ¿Por qué? Porque una videollamada de la Reto de Santini. Entramos. Sí, cómo que no, entramos. Son gobierno por ustedes, gracias a Cromañón, su gobierno. De manera de pedir la audiencia, de esta manera. ¿Quieren ustedes? ¿Por qué? Si es algo urgente, ¿no? Porque no nos manejamos de esa manera. Está bien, pero si es algo urgente, ¿no? Un trabajo institucional. Vuelvo a decir, si es algo urgente, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta? Si vos llamás a Horacio diciendo que estás recibiendo un petitorio de los familiares de Cromañón, él por teléfono no te puede decir, bueno, deciles, confirmales que los veo el miércoles a tal hora. Llámalo por teléfono. Él no ya está, él no ya está, hija. ¿Por qué no prueban? ¿Por qué no prueban? No entendés porque no perdiste nada, no lo entendés. Él no ya está, él no ya está, hija. ¿Pasamos? El ¿pasamos no ya a entregar está. Nosotros el petitorio? ¿Qué nos justifica a nosotros que ustedes son amantes? ¿No son empleados de oficina? Bueno, esto fue una semblanza, escuchaba a Silvia Viñami, yo le reconozco la voz naturalmente, y fue muy claro, ¿no? Los familiares, los sobrevivientes, lo que querían era época de celulares, de WhatsApp, que el jefe de gobierno, o sea, además que siempre está por todos lados, que habla con los vecinos, bueno, supiera que Cromañón estaba ahí y que quería una entrevista con él. Bueno, finalmente yo apelé al carné de periodista de prensa de la Retaguardia hace unos posibles, hablé con un muchacho que estaba ahí detrás de las rejas, porque el diálogo era muy loco, las rejas nos separaban, era una plaza, es una plaza prácticamente, una enorme plaza, nosotros de un lado y los funcionarios del otro separados por la reja. Bueno, caminaron, hicieron toda la caminata, salieron por la otra esquina y entonces ya sí, sin la reja se pudo hablar y finalmente se entregó el petitorio. Me mandó un mensaje Silvia Viñami, no lo puedo escuchar en este momento. Es probable que mañana vuelva a haber una convocatoria porque, por lo menos hasta esta mañana, no se había hecho ningún tipo de cita para la Reta. Bueno, continuamos entonces con la programación de Sueños Posibles con un pequeño cambio que hemos tenido que hacer por motivos que más adelante daremos cuenta. Vamos a seguir con la entrevista de Guillermo Cienza hablando de Venezuela, si te parece bien. Continuamos con nuestros sueños posibles. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4-553-3800 www.aticocooperativa.com.ar. Bueno, en Sueños Posibles estamos muy preocupados, obviamente todos estamos muy preocupados y alertas por la situación en Venezuela, en principio por lo que le pasa a los hermanos venezolanos, pero no solamente, ya que evidentemente esto es política exterior de Estados Unidos y tarde más, tarde menos, ya nos está afectando y nos podrá afectar mucho más. Vamos a hablar con Guillermo Cienza, que es un gran compañero, militante del Frente de Darío Santillán, un gran conocedor además de la problemática de Venezuela y de toda Latinoamérica, autor de varios libros. Así que un enorme placer tenerlo acá en Sueños Posibles. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, Alfredo. Un placer hablar con vos. Bueno, queríamos que nos des un panorama desde tu perspectiva de qué es lo que está, no te digo por suceder hoy o mañana, pero cómo ves vos el desarrollo de este conflicto que parece que es así, que Estados Unidos va por todo, ¿no? Sí, bueno, desde hace un tiempo venimos asistiendo al desarrollo de un guión de, por parte de Estados Unidos, de intervención sobre Venezuela. Lo primero que hay que decir es que, más allá de las opiniones que se puedan tener sobre el gobierno de Maduro, yo las tengo, y sobre el proceso bolivariano, es decir, ese guión afecta directamente el derecho a autodeterminación del pueblo venezolano y va directamente por los recursos naturales, por el petróleo. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y en tercer lugar las de oro y tiene algo de coltán y otro. Bueno, tiene gas. Es decir, básicamente es eso. Ese guión se inicia en... Yo diría que ya de la época de Chávez, el golpe militar del 2002, donde estuvo involucrada la embajada, y después cuando fue Maduro, un hombre que evidentemente no tenía las espaldas políticas de Chávez, una política de acoso permanente, pero más en los últimos tiempos, en las reuniones dominicanas, donde se había llegado a un acuerdo con la oposición, ahí actúa Zapatero como mediador, que fue presidente de España, socialdemócrata, se había llegado a un acuerdo para la realización de elecciones, para adelantar la fecha de elecciones, para determinados cambios que se iban a hacer, y en el momento que van a firmar, llaman desde Colombia, de la oficina de Santos, donde estaba un alto dirigente de Estados Unidos, le dicen no firmen. Estados Unidos no quiere ningún tipo de arreglo por ese lado y nosotros vamos a buscar otra salida. Eso se da a principios de 2017. De allí en más se ha puesto en marcha un golpe de Estado con cosas absolutamente ridículas, es decir, la Constitución venezolana no prevé que un diputado, que la Cámara de Diputados, la Cámara de Asamblea Nacional elija al presidente, es decir, tiene otros mecanismos, esa Cámara, esa Asamblea Nacional tenía una serie de cuestionamientos por parte del Tribunal Supremo de Justicia, que sería como la Corte Suprema. Teniendo 167 miembros, hacen una elección con 64 miembros. Es decir, esto es una cosa que solamente se puede creer gente que no tiene el menor conocimiento de la Constitución venezolana o cómo funciona la política en cualquier estado capitalista, hablemos. No, hablemos de eso. Cualquier estado, este tipo de cosas no pueden hacer así. Guaidó es un personaje, como podría decir, de la extrema derecha, un hombre que podríamos decir acá, a mí me hace acordar a Olmedo. Un personaje menor de la política venezolana, claro. Vinculado a la Voluntad Popular, que es un grupo... Vos te referís al Olmedo fascista, porque tuvimos un Olmedo un cómico muy gracioso. No, a ese Olmedo, porque justamente el grupo Voluntad Popular es un grupo nazifascista. Claro. Hay que mirar, estuvieron vinculados directamente al terrorismo, hay una serie de hechos que lo demuestran con gente entrenada en Colombia. Es decir, dentro de la oposición venezolana, Voluntad Popular, el grupo de Guaidó, es uno de los grupos de extrema derecha, digamos, porque hay otros sectores dentro de la oposición venezolana, como es los ADECO, el COPEI, que tienen, por lo menos en algún momento de su vida, han tenido una tradición democrática, ¿no? Y que incluso no se sienten totalmente representados por esta gente, digamos, ¿no? En todo caso, si lo sacan de Maduro van a apoyar, pero no sería su política, digamos, ¿no? Bueno, en concreto, han hecho una serie de cosas jurídicamente disparatadas, pero en realidad no les importa porque van siguiendo un guión. No les ha ido bien en las reuniones internacionales, pero no les interesa demasiado. Por ejemplo, en la OEA, sobre 34 miembros consiguieron el apoyo para reconocer a Guaidó, solamente 16. Quedaron en minoría, a pesar de todos los esfuerzos que hace el señor Almagro, que es el secretario general de la OEA, un hombre que ha sido expulsado de su partido, de Frente Amplio, por sus actitudes belicistas, digamos, y al servicio de Estados Unidos. En el Consejo Nacional de Seguridad de las Naciones Unidas volvieron a perder. Y si van a la Asamblea de Naciones Unidas, pierden por escándalo. Por eso el secretario de las Naciones Unidas dice que él reconoce a Maduro, lo sigue reconociendo a Maduro, porque es el único que reconoce a Naciones Unidas. Pero en realidad todo eso no tiene importancia, porque está Estados Unidos, está Inglaterra, está Francia, está... Alemania, hay 9 países de Europa y está Brasil, está Argentina, está Chile, y se genera una alianza que es muy poderosa, digamos, ¿no? incluso para los que tenemos memoria, casi todos los miembros de esa alianza es la misma alianza que participó en la guerra de Malvinas. Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Chile, ¿no? Ahora, bueno, en ese sentido, Macri va a pasar a la historia como una persona que involucra al país en una cosa que, si viviera Eduardo Galeano, la contaría como las cosas más horrendas o más absurdas o más que se han cometido en la historia de la humanidad, digamos, ¿no? Es eso, exactamente eso, ¿no? Desde tu perspectiva, este conflicto parecería que no hay manera de negociar. Algunos plantean que ya la hipótesis es la destrucción total de Venezuela como país soberano, digamos, una especie de olivanización o transformación en un estado resenteado desde Estados Unidos, y que eso, no sé si lo llaman Plan Cóndor II o qué tipo de cóndor, pero que ya sería como el imperialismo en una fase salvaje, apoyado en todo el aparato militar de Estados Unidos. Sí, mira, lo más parecido a esto es el fenómeno que ocurrió en Libia, donde Estados Unidos creó un consejo superior, un gobierno paralelo, exactamente igual, que lo respondía de la misma forma que lo responde Guaidó, con la única diferencia de que en ese momento ese grupo tenía territorio. En este momento Guaidó no tiene territorio, no manda en ninguna parte de Venezuela, pero ese territorio lo intentarían crear con una invasión. La invasión humanitaria sería un poco la excusa, es un poco lo de los... quien se cree en la invasión humanitaria se cree que Colón vino a evangelizar a los indios. Es decir, venían y decían, bueno, ¿ustedes quieren someter a Jesucristo? Ah, no entiende, no se somete, bueno, dame el oro o te mato. Acaban de hacer exactamente lo mismo, van a disfrazar dos personas de médicos, van a llevar unas aspirinas y unos antibióticos, y no lo quieren pasar, le metemos bala. Está planteado en esos términos, la invasión humanitaria, que tendría como punto Colombia, aparentemente Brasil y alguna isla del Caribe. Ese es más o menos el planteo, es una Libia 2, digamos, ¿no? Pero vamos a ver, con respecto a Venezuela nunca se sabe, porque siempre a último momento suceden cosas inesperadas. Hay un planteo, una posición muy digna de México y de Uruguay, llamando a la negociación, países que están planteando que el fenómeno de la guerra, del que nosotros nos veníamos salvando en América Latina, es decir, porque Estados Unidos venía destruyendo el Medio Oriente, se metía en lugares en otros sectores de Asia, es decir, durante muchos años nosotros vivimos en el continente una situación de, salvo el conflicto interno colombiano, no había una situación de guerra. Bueno, van a traer la guerra al continente. Es decir, en ese sentido, México y algunos otros países con un poco de sensatez dicen, esto es una locura, tratemos de parar, hay una ronda de negociaciones, vamos a ver qué pasa. Pero yo no soy muy optimista, realmente no soy optimista, porque lo veo a Trump muy definido, porque en el telón de fondo hay una pelea con Rusia y con China, y en esa pelea, que en algún momento ellos están pensando, por lo menos algunos de la Casa Blanca, que se va a desencadenar, quieren saber de qué lado va a jugar o a qué tropas va a proveer el petróleo de Venezuela. Bueno, como para cerrar, Guillermo, si esta entrevista, además de lo que se comenta, el apoyo de Rusia, de China y demás, el pueblo venezolano, digamos, las Fuerzas Armadas Bolivarianas, ¿no? ¿Podrán decidir la suerte de esta aventura bélica? Mira, el pueblo venezolano es un pueblo que ha sido muy castigado por el bloqueo económico. Es cierto lo de la escasez. Bueno, yo viví en Venezuela de 2014 hasta 2016, después estuve en el 2018. Es decir, no la ha pasado bien, sobre todo en los últimos años. Por eso también mucha gente ha emigrado. Es decir, faltan medicamentos, faltan medicinas, bueno, un poco eso también es parte del libreto imperialista, lo que hicieron en Chile, ¿no? Con el gobierno de Salvador Allende, que le daban desabastecimiento, que le daban escasez, no la están pasando bien. Eso ha quitado base de apoyo, digamos, al gobierno, También hay algunos errores del gobierno, pero tendríamos otro programa para hablar de los errores del gobierno que seguramente ha cometido. Pero lo que han intentado quebrar ahora es a las Fuerzas Armadas, porque lo han puesto en una situación. O ustedes dan un golpe de Estado y lo sacan a Maduro, nosotros venimos y lo matamos a todos. Claro. Hasta ahora no lo han quebrado. Y si la gran opción de Trump, en realidad, ha sido el golpe militar. La intervención directa es la última, es el plan C, digamos, ¿no? Porque el plan A era el golpe militar. El plan B era una guerra civil para provocar un golpe militar o para justificar la intervención de afuera. Tampoco se ha dado una guerra civil, es decir, los que me dicen la gente, los amigos de Caracas y de otro lugar del país, hay una tensa calma, pero la gente no se está matando en las calles, concurre normalmente al trabajo. Ayer hubo movilizaciones, sería un fenómeno interesante. Después de el 23 de enero, después de 20 años, por primera vez una movilización más importante de la oposición que del chavismo. Y es en la movilización que se da ahora, otra vez el chavismo vuelve a ganar en la calle. Es decir, que esa situación se empezó a revertir. Bueno, pero hay movilizaciones, pero la gente no se está matando en la calle. Claro, claro. Es decir, por eso la excusa va a ser la intervención humanitaria. Porque no es para una guerra civil, no existe una guerra civil en Venezuela. Existe estrés económico, desabastecimiento, la gente no, el colapso de servicios, la gente no la está pasando mal, hay corte de electricidad, de agua, y hay una serie de problemas, pero no hay una guerra civil, ni mucho menos. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Porque el tema ya de la guerra civil española, ¿no? Cuando se habla de guerra civil, a veces termina siendo un ejército contra un pueblo, y a eso lo llaman guerra civil, ¿no? Que en realidad es un artificio muy rebuscado, ¿no? Pero evidentemente yo creo que una guerra civil les daría un manto de legitimidad que lamentablemente en una invasión descarnada tipo Irak y demás no tendrían, porque además eso ya lo hicieron en otra parte del mundo y en general no les fue demasiado bien, ¿no? Por último, el tema del petróleo, ¿no? ¿Cómo juegan todo esto? Mira, yo te decía, Venezuela tiene la reserva de petróleo más importante del mundo. Esto básicamente es una guerra por el petróleo, o una intervención por el petróleo. Y además porque Venezuela plantea un modelo diferente al guión que plantea Estados Unidos. Pero además lo dice claramente, después de Venezuela vamos a ir por Cuba, vamos a ir por Bolivia. Esto va a generar también, si esto este paso adelante, un entorno en relación a las próximas elecciones en la Argentina. Es decir, ojo a quién votan, porque que no vaya a ser que que se aparte el guión. Ahora empezamos a intervenir, somos capaces de intervenir militarmente, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Incluso para el que supuestamente que no gana Macri, el que asume también va a decir, ojo, que va a tener una excusa hermosa, digamos, para decir, no podemos avanzar mucho, a ver si me pasa como Venezuela, digamos, ¿no? No, por supuesto, en eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Funciona como una especie de techo bajo, gane quien gane, pierda quien pierda, ¿no? Exactamente, sí, mira, estos son los límites, el libreto, el que se aparte un poco el libreto va a tener problemas. Sí, problemas graves, sí. No sé, me acabo de tener una especie de visión apocalíptica, futurista, pero me imaginaba a nuestra América toda transformada en un gran Guantánamo, ¿no? Sí, algo así. Sí, sobre todo porque además en la guerra mundial, la situación mundial, lo que sé yo, Estados Unidos va perdiendo posiciones en Medio Oriente, ha perdido la parte de Eurasia, va perdiendo mercado, qué sé yo, y dice, bueno, el patio trasero nuestro y lo vamos a alambrar y lo vamos a manejar como sea, ¿no? Bueno, nuevamente, Guillermo Cieza, muchísimas gracias por todas tus ideas. Vamos a pensar, realmente pensar en lo poco que nos queda, ¿no? Pero es una forma también de poder no digo entender, porque a mí me cuesta entender, pero evidentemente me parece que mucho discurso antiimperialista se ha hecho gárgaras durante decenas de años en Argentina y ha quedado en eso, ¿no? En una expresión de deseos y las estructuras más concentradas de la economía, estoy hablando de la Argentina, siguen intactas, seguirán intactas y bueno, son cómplices futuras o copartícipes, ¿no? O autores directos de futuras masacres, lo cual no es muy alentador, por cierto, ¿no? Sí, sí, imagínate, por eso en ese sentido rescato la postura de México, ¿no? Y de un sector de la clase política mexicana que ha salido con mucha fuerza a decir nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? No, claro, mientras tanto les hacen el muro y todo eso, es realmente un panorama, yo diría, no sé, yo no estaba en Alemania antes del ascenso de Hitler, pero debe haber sido algo por el estilo, ¿no? Sí, además el ascenso de personajes que ni siquiera podríamos decir que expresan a la clase política burguesa, personajes como que vienen de otro lado, digamos, ¿no? Personajes como Bolsonaro, como este Guaidó, como el duque de Colombia, ¿no? Que son en general gente muy vinculada más al negocio de la guerra que a la explotación, digamos, ¿no? Sí, claro, aunque hay contactos, digamos, ¿no? No son loquitos, digamos, pero que vienen de otro lado, ¿no? Gente que está interesada en cualquier cosa. Yo creo que Bolsonaro se lo hace como un lumpen nazismo, ¿no? Exactamente. Y Duque es igual. Sí. Duque es igual, el de Colombia es exactamente igual. Bueno. Me estoy tratando de terminar la nota en un estado de mayor entusiasmo, pero me resulta imposible. Espero poder ir a visitarte a La Plata pronto, que te debo una visita. Fuerte abrazo. Un abrazo. Chao. Bueno, ya estaba prácticamente armado nuestro programa de hoy, de Sueños Posibles, y de pronto me llegó una noticia en un grupo de WhatsApp de una relación a una muy querida compañera, y bueno, realmente me pareció importante dedicarle unos minutos a este tema. Vamos a charlar con Eva López, que es compañera, militante, y que trabaja en una empresa de investigación de mercado, y nos va a contar el conflicto laboral que tiene en estos momentos. ¿Cómo estás, Noni? Bien, acá estamos, Alfredo. Bueno, te comento... Por favor. El conflicto empieza en el 2012, entramos a trabajar con un grupo de compañeros cuando vimos las condiciones lamentables en las que se estaba trabajando, bueno, decidimos organizarnos. Te cuento que no teníamos piso salarial, no teníamos aguinaldos, vacaciones, no se nos pagaba días de estudio y de enfermedad. Bueno, poco a poco fuimos formando la agrupación y fuimos ganando uno a uno todos nuestros reclamos. Me despiden en el 2012, a partir del 2012 se genera todo un conflicto bastante, bastante grande, que fue de carácter, o sea, fue con una campaña de carácter internacional, donde han contribuido muchas organizaciones sindicales, amigas, muchos gremios, organizaciones políticas, sociales, fue bastante movido. Me reinstalan en el 2013 y nos enfrentamos a algo que ya sabíamos que por convenio no nos iba a ayudar, que era el tema del trabajo a destajo, del trabajo temporal. O sea, el convenio habilita para dejarnos sin trabajo cuando la empresa así lo disponía. De hecho, trabajábamos en el año 3 meses, 2 meses sin trabajar, 15 días, después, y así, todo el tiempo. Nosotros siempre peleamos por la continuidad laboral. Hemos estado trabajando seguido muchísimo tiempo sin cortarnos, pero bueno, porque también nos organizábamos y dábamos pelea, inclusive hemos tenido caído presa en Uruguay por ir a reclamar trabajo en un congreso de investigación de mercado de toda Latinoamérica. Nos han mandado la policía, nos han despedido más compañeros, los reinstalamos, bueno, Hace 2 años aproximadamente que no están llamando a casi ninguno de los compañeros que venimos dando la pelea. Solamente quedó un grupo seleccionado por la empresa, que son los trabajadores que nunca han aportado nada a esta pelea, ¿no? De hecho, ellos en todo momento ponían frenos para nuestra organización y tiraban abajo todas las actividades que pudiéramos hacer. O sea que nosotros de alguna manera les manteníamos el trabajo a ellos, ¿no? Estos últimos días nos enteramos que la empresa GFK C Argentina fue vendida a Ipsos, que es otra multinacional, que también realiza encuestas, una consultora de investigación de mercado. Así que ahora entramos nuevamente en conflicto. Nosotros lo que estamos reclamando concretamente es trabajo permanente para todos. Sabemos que hay trabajo, además que ellos están tercerizando. Así que bueno, estamos organizándonos nuevamente, muchos compañeros que hemos quedado en la calle, inclusive compañeros que siguen trabajando, que lo hemos podido acercarnos todos estos últimos tiempos, no cortamos relación, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el sábado tuvimos una reunión, decidimos hacer una actividad para esta semana, para la otra semana, estamos organizando una actividad. Así que, bueno, esa es la situación. Hoy la empresa tenían una reunión con el sindicato, la empresa decidió no ir, y de repente apareció trabajo, pero bueno, había que esperar 48 horas para que nos confirmen si iba a haber trabajo o no. Pero bueno, más allá de que aparezca trabajo, cada vez que se acciona, que nosotros nos organizamos o tiramos algún tipo de medida, siempre aparece trabajo. El problema es que esta vez solamente va a haber trabajo para las personas que quedaron adentro, para los que estamos afuera. De todas maneras, más allá de que aparezca o no trabajo, nosotros vamos a tirar la medida, vamos a hacer la actividad, vamos a movilizar con todos los compañeros y bueno, están todos invitados a participar. Yo les estaré informando en esta semana o la otra el lugar y fecha de la actividad. Sí, por favor, porque este programa Sueños Posibles en la Retaguardia y realmente hay toda una red de radios comunitarias que difunden todo este tipo de movilización. Una pregunta más. Sí. Cuando decís el sindicato, ¿qué sindicato es? Es el Sindicato Único de la Publicidad. Ah, pues es que yo fui médico ahí hace, en otra década, en otra reencarnación. Ah, claro, cuando se peleaba. Sí, de hecho me echó la dictadura militar, pero ¿y ese sindicato hoy qué orientación tiene? Son kirchneristas, sí, la mayoría de sus integrantes pertenecen al kirchnerismo, inclusive los trabajadores que quedaron trabajando, que están encuadrados dentro del sindicato, o sea, todos estamos dentro del sindicato, no más que, bueno, hay compañeros que tenemos diferencias con este sindicato. Y estos compañeros también, la mayoría son, hay un compañero que es de la Asamblea de Flores, otra compañera de la Cámpora de Vicente López, bueno, trabajan todos juntos y aportan muchísimo para frenar esta lucha. Tenemos una compañera con cáncer, tenemos otra compañera con un nenito chiquito con problemas de autismo, que necesita tratamiento y la dejaron sin obra social. Esta compañera que tiene cáncer tiene una medida cautelar porque fue despedida también por discriminación gremial y hoy la empresa no le está pagando los días que trabajó, o sea, va a trabajar y le comen el sueldo, no se lo depositan. Nada, cosas que venimos padeciendo ya de hace... desde 6 años, desde el 2012 que arrancó esta lucha, siguen repitiendo este tipo de metodología o el convenio colectivo de trabajo, si se quiere, solamente con los compañeros que pelean. Con los compañeros que intentan organizarse, este convenio lo aplican a rajatabla. Y el convenio dice, si quiero te llamo y si no quiero, no te llamo. Esa es Llamarle convenio ya resulta demasiado exacto. No, yo lo llamaría un convenio colectivo de trabajo fraudulento que está siendo legalizado. Están legalizando un convenio que es fraudulento. Sería un convenio no colectivo de trabajo, ¿no? Totalmente. Bueno, compañera Eva López, Noni para toda la militancia, Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Por favor, informame. Yo, en la medida de posibilidades, intento difundir y muchas de mis notas hago referencia a estos conflictos actuales, que habiendo tantos realmente, muchas veces algunos pasan desapercibidos, ¿no? Es así. Bueno, Alfredo, te agradecemos muchísimo y vamos a estar informando. Fuerte abrazo. Gracias. Con importantes reflexiones sobre Venezuela y además sobre los despidos nuestros de cada día, nos despedimos hasta el lunes próximo en Sueños Posibles.